haya guerra, cielo, guerra, cielo, guerra. Guerra más guerra, solo causa más violencia. Guerra más guerra, de moda en esta era. Guerra más guerra, destrucción y decadencia. Guerra, solo guerra, solo guerra. La guerra, de moda en esta era. Que lo dijera, solo causa más miseria. Esta mierda ya muy seria. Gobiernos que luchan por terrenos. Gobiernos que luchan por su complejo. Pongo a este mundo en el espejo. Violencia cruda y todas esas cosas que perduran y en este plano. Hablas de lanza de hermanos y por la espalda tiras mucho asco. Me dan rabia todas estas cosas. Mi gente muere, mi gente llora y nadie hace nada. Esta es mi prosa. La guerra no conduce a nada. Mi puño en alto, sus carcajadas son patrañas. Matan a mucha gente, ¿qué es lo que sienten? Mis ojos desfallecen por la demencia. Estos tiempos han cambiado. Violencia, guerra, disparos. Esta es mi voz que la pongo en alto. Guerra más guerra, solo causa más violencia. Guerra más guerra, de moda en esta era. Guerra más guerra, destrucción y decadencia. Guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra más guerra, solo causa más violencia. Guerra más guerra, de moda en esta era. Guerra más guerra, destrucción y decadencia. Guerra, solo guerra, guerra, guerra, guerra más guerra. ¿Qué siente? ¿Qué piensan? Al dar su vida o perderla, queriendo gobernar un mundo en la miseria. Pues tienen una sola meta, rigiendo imperios creados sobre el sufrimiento, ocultándose en la niebla espesa que cubre sus cabezas, matando sin remordimiento, aniquilando la esperanza de los pueblos, arrasados por un fuerte viento cargado de violencia. Una ventisca de metal destruye todo lo que encuentra, todo lo que concuerda. Desaparece en la tormenta y solo queda la muerte y desolación. Solo queda el temor de que esto vuelva y que cunda el terror. Cuánta gente, personas inocentes, brazos eternos de los que enfrentaron a la muerte, cayendo inertes por la mala suerte. Guerra más guerra, solo causa más violencia. Guerra más guerra, de moda en esta era. Guerra más guerra, destrucción y decadencia. Guerra, solo guerra, solo guerra. Guerra más guerra, solo causa más violencia. Guerra más guerra, de moda en esta era. Guerra más guerra, destrucción y decadencia. Guerra, solo guerra, solo guerra. ¿Qué está pasando? Me despierto de mi cama y estruendos fuertes que retumban mis entrañas. Me asomo a la ventana y un misil cae del cielo, destruyendo vidas de familias por completo. Hay muchos niños muertos y sus madres sin consuelo. Ciudades destruidas y soldados no rodean, preparado a morir. Aquí nadie se encuentra, solo seremos otras víctimas de la maldita guerra. Sentencia no tenemos, tampoco una condena. Es estúpido morir por un conflicto de bandera, como aquellas de barras y estrellas. Se mofan del poder por su avanzada ciencia. No saben lo que hacen, destruyen el planeta. Y la esperanza de la paz nos avergüenza. Solo es propaganda, desnudarse no es protesta. Guerras callejeras, guerras mundiales, guerras. Guerra más guerra, solo causa más violencia. Guerra más guerra, de moda en esta era. Guerra más guerra, destrucción y decadencia. Guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Guerra más guerra, solo causa más violencia. Guerra más guerra, de moda en esta era. Guerra más guerra, destrucción y decadencia. Guerra, solo guerra, solo guerra. Guerra más guerra, solo causa más violencia. Guerra más guerra, de moda en esta era. Guerra más guerra, destrucción y decadencia.